Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. 2 horas es muy poco tiempo para poder recorrer lo mejor de los últimos meses en nuestro rock, pero es lo que hay, así que no perdamos tiempo y comencemos cuanto antes. Bienvenido. A 10 años de Jessico, Babasónicos reeditó ese trabajo clave en su carrera, junto a un documental y a un disco con canciones inéditas llamado Carolo. Qué difícil es encontrarte, qué difícil es procurar calma, flecos de un sol obsidiano. Los temas que integran Carolo habían sido grabados en 2001 y mezclados entre 2005 y 2012. Suena Aguamarina. We'll be right back. sirena poseída, sirena poseída, sirena poseída, sirena poseída. Otro tema de Carolo de Babasónicos, Un buen disfraz. El documental que acompaña a esta reedición muestra a la banda durante el proceso de composición de Jessico. Esta canción se llama Su Caballo. Causa mucho más dolor matando.

elegido por muchos como uno de los grandes discos del 2012, Lisandro Aristimuño. Ahora suena la banda Estenopeicos. Blanco negro, adentro o afuera, con nosotros o contra la humanidad. Hablan y nos encadenan con esa absurda y maniquea imposición. Cuerda, rompen desde dos trincheras nuestra paz. Ladran desde la obsecuencia, esa tendencia que hace agua la verdad. Es que hay miles de Fuera de la anestesia, mi pequeña muerte. Gritaron todos, perderse es encontrar la luz más natural del diamante. Solo querías un tren, pastillas y salir, y un nuevo amanecer pacífico. Dejaba arrastrar por tus promesas. Si tuvieras donde irte, no estarías acá. Seamos libres, equivoquémonos, saltemos al final de esta fiesta. Después de todo, ¿no ves? No hay mucho para ser. Vivamos fuera de la anestesia. Y vi tu vestido caer mientras pensaba. Vamos al corte. Cuando volvamos, las hijas de Zion. Cerca de la revolución.